Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Brasil ha integrado una alianza con la India, China y Rusia, BRIC, y comienza a cumplir su vocación de potencia mundial. De nosotros se dijo hace tiempo que la teníamos, solo que en vez de responder a ella parecemos como nación, una cena de locos. Lo peor de todo es que no ha sido una guerra ni un meteoro lo que nos ha dejado así. Somos nosotros mismos, o mejor dicho, la mediocridad infinita de nuestros políticos sumidos en su laberinto de ambiciones. Brasil es conducido por un izquierdista serio. Cuando niño, Lula literalmente se moría de hambre. Su padre fue alcohólico, él tuvo que bolear zapatos en las calles, fue mozo de tintorería, auxiliar de oficina y mecánico tornero antes de colaborar en la fundación del Partido de los Trabajadores. En términos numéricos, ha tenido en las urnas más fracasos que victorias y solo fue presidente de Brasil al tercer intento. Miren esto, dijo en su toma de posesión, siempre se me criticó por no tener un título universitario y ahora obtengo el más honroso que puede haber en Brasil. Luis Inácio da Silva, Lula, su apodo ya es oficial por cierto, fracasó en sus dos primeros intentos por la presidencia en parte porque fue víctima de complots auténticos y en parte porque su filiación izquierdista hacía temer a muchos que llegando al poder convertiría a Brasil en una Cuba a lo bestia. En cambio, uno de sus primeros actos fue nombrar al presidente del Bank Boston, un economista de derecho apellidado Meirelles, como director del Banco Central. Y luego se ha dedicado a gobernar pragmáticamente, haciendo lo mejor en cada caso y comprendiendo, como hombre inteligente y moderno que es, que en el mundo actual las ideologías solo son como los rosetones que les ponen a las vacas cuando las llevan a las ferias. Así, con baja inflación, aumento del PIB y reducción del desempleo, ha favorecido realmente a los más pobres, a las mayorías. La chinización del mundo y la realización de los Juegos Olímpicos nos coloca frente a un gobierno ferozmente pragmático que ha privilegiado los negocios sobre la ideología y ha obtenido resultados. Su prioridad ha sido salvar de morir de hambre a 500 millones de personas y lo ha conseguido. Con el permiso de Mao, que ya resulta una entelequia. ¿Alguien puede decir cuál es la ideología del actual gobierno chino? Mientras tanto, la autollamada izquierda mexicana, que nada tiene que ver con la izquierda seria de Valentín Campa y Heberto Castillo, convierte los cochineros en una especialidad de la casa y más que hacer, deshace. Andrés Manuel, bueno, sigue destilando odio. Y su próximo rival, Marcelo Ebrard, guarda un minuto de silencio por un jovencito asesinado, hecho ciertamente muy doloroso, pero olvida rápidamente a los 9 jovencitos mucho más humildes asesinados por la policía en una discoteca. El presidente Felipe Calderón propone la cadena perpetua contra los secuestradores como si no supiera que solo 2 de cada 100 delincuentes llegan a la cárcel. Y frente a los reclamos de mayor seguridad, cambia al secretario de Economía. El PRI acecha. El resto de los políticos ya tienen bastante con mantenerse sobre el caballo, como para ponerse a pensar hacia dónde van. México parece a veces una pesadilla. Hoy puede ser un gran día y mañana también.